Somos un país que está privilegiado en tener una ley que defiende un patrimonio que son los hielos, que son relictos, no responden a esta era. Estamos en un periodo interglacial, no estamos en un glaciar. Entonces lo poco glaciar que nos queda es una gran bendición. ¿Por qué? Porque es remanente de agua dulce en estado sólido. Ahora, no se está cumpliendo la ley. La ley no se la está cumpliendo no solo por los órganos que tienen que ser veedores, sino que hay un incumplimiento claro y una violación de la ley, porque el IANIGLIA, que es el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología de acá Argentina, impone una nueva definición a lo que son las áreas periglaciares. Las circunscribe a una sola geoforma, cuando en realidad el ambiente periglaciar es un sinnúmero de formas que, dependiendo de la región, tienen una superficie mayor o menor. Entonces, ¿quién es el responsable del IANIGLIA? Creo que es Villalba, el doctor Villalba, que es un ingeniero forestal, que está a cargo ya desde la época del kirchnerismo, y creo que actualmente sigue como director del IANIGLIA. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en cuanto, bueno, zonas glaciares o periglaciares en Argentina que ahora hoy están en riesgo? Bueno, parte de lo que es Agua Rica en Catamarca, el intervalo que hay entre Agua Rica y Filo Colorado, también en Catamarca, todo lo que es la zona de Veladero, Hachal, todo lo que tienen glaciares en altura, las áreas que pueden estar en torno al proyecto Pascualama, si se llega a implementar, donde ya hay informes de Chile que hablan sobre los niveles de destrucción que hay en glaciares como Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Y bueno, cualquier lugar de la cordillera que esté susceptible a la entrada de un proyecto minero es un lugar que está en peligro.